En UAM presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, servicio Red Pagos y casa de cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En la pasada jornada, Un Solo Uruguay anunció su respaldo al plebiscito de Cabildo Abierto sobre endeudamiento de personas físicas. Sobre este y algún otro tema, queremos a partir de este momento hablar con uno de los voceros de Un Solo Uruguay, con Héctor Gonzalo Pesci. Héctor, buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días y el agradecido del movimiento. Bien, desde cerca hemos seguido todo el desarrollo de lo que ha sido Un Solo Uruguay desde que comenzó sus acciones en nuestro país hasta el día de hoy, y no queremos perder esa costumbre de tener informados a la población cuáles son los pasos que va dando y las decisiones que va tomando un movimiento que en definitiva respalda a la gente que trabaja en el país, y eso está bueno. Héctor, ¿qué importancia le dan al acuerdo que refrendaron ayer con Cabildo Abierto? Y bueno, el abordaje fue basado en dos grandes temas. Uno que es de público conocimiento, que es el plebiscito que está llevando adelante Cabildo Abierto, puso a consideración de la ciudadanía un tema tan importante de momento, que es el sobreendeudamiento de la gente, principalmente en el crédito al consumo, que hay más de 1 millón de personas en el clearing, hay una situación verdaderamente seria, y quién sabe cuántos más endeudados que todavía no han caído en clearing, y de ese millón o algo más de 1 millón de personas hay casi 700.000 incobrables. Pero no obstante eso, que es una situación que desde el punto de vista del movimiento está dado por dos variables, que son una, la falta de arbitraje bancario, que ha llevado a que se dé crédito por encima de lo que la gente tiene capacidad de absorber, y por otro lado la falta de cultura financiera de la gente, ¿no es cierto? Que toma créditos de más y después no puede cumplir. Pero no obstante eso, el tema de los intereses de usura, que obviamente pegan doblemente, o sea, no solamente la gente no puede pagar, sino que a través de los de intereses altísimos, hasta terminan quedándose con las propiedades y con las cosas de la gente. O sea, es una gravedad que no escapa a un sinnúmero de ciudadanos. O sea, ese fue uno de las temáticas que nosotros obviamente respaldamos. Apoyamos y apoyamos el plebiscito. Obviamente, Héctor, Cabildo Abierto es el que lo impulsa, ¿no? Sí. Sí. ¿Les consta que dentro de esa gente haya personas que de repente el crédito no lo sacaron para hacer un viaje o para comprarse ropa, sino para de repente invertir en un proyecto, en una pequeña empresa, y como decimos habitualmente, la quedaron y no solamente no pudieron avanzar con el proyecto, sino que quedaron con una deuda que nunca más pudieron pagar? Seguramente debe haber una diversidad de situaciones. Lo que nosotros razonamos y por sentido común es como la clase de una escuela. Cuando el problema está en todos los alumnos, difícilmente que sea el problema en los alumnos. El problema generalmente se centra en el maestro. Bueno, en ese paralelismo es que analizamos el apoyo de esto, porque obviamente acá no hay un problema de la gente, en definitiva. Acá hay un problema de política de Estado, de arbitrariedad del banco, de falta de cultura financiera que debería abordar el Ministerio de Educación y Cultura. O sea, hay un desvirtuamiento que ha llevado a una situación lamentable. Por eso nosotros acogimos, apoyamos esta iniciativa. Desde que nació Un Solo Uruguay hasta ahora, desde el primer momento de los reclamos hasta ahora, ¿han habido cosas que para ustedes, de alguna manera, por lo menos de forma parcial o en algunos aspectos, ha ido mejorando de los reclamos que ustedes hicieron en el inicio de todo esto? Nosotros entendemos que no, que es más de lo mismo, o sea, acá y no lo cambia un gobierno o un partido esta situación, porque nosotros entendemos que está embretado el sistema es de elecciones por voto secreto cada 5 años, pero hay una puja partidaria muy fuerte que la gente está, diría yo, fanatizada, y que eso lleva a dividir a la sociedad y por lo tanto a debilitar las estructuras de gestión durante 5 años. Por eso nosotros ayer, concretamente, más allá del plebiscito de Cabildo, se firmó por parte del primer partido la propuesta de Un Solo Uruguay, que viva en un superacuerdo nacional para el armado de estructuras de consejos consultivos, o sea, una estructura de profesionales, de expertos, este tipo el GASH, el que asesoró al COVID, que no importaba de qué partido viniera, sino que eran profesionales de primer nivel en la temática y asesoraban al gobernante de turno en ese aspecto. O sea, había una mirada técnica profesional, más allá de la estructura de Ministerio de Salud que tiene armado el gobierno, ¿no es cierto? O sea, el gobierno de turno. Y esto es, nosotros proponemos lo mismo, o sea, armar una estructura de consejos consultivos honorarios con los que más saben para mejorar las gestiones de los gobiernos más allá del partido que toque gobernar y que a su vez trascienda a los gobiernos. Esa es la propuesta. Es un acto de grandeza que deberían de tener los partidos para mejorar las gestiones futuras de este país. Ayornar a los tiempos una gestión de avanzada, diría yo, y de ejemplo para la región y el mundo. Esa es la propuesta nuestra para abordar el tema del crédito al consumo, de la usura, del tipo de cambio. O sea, hay una diversidad tan amplia de temas que de alguna manera hay que abordarlo, profundizarlo, dialogarlo, discutirlo, pero con los mejores, con las mejores mentes, o sea, que las tenemos, ¿eh? De eso se trata. Dejemos de funcionar, y me disculpa un poquito, porque apoyemos y enriquezcamos el poder ejecutivo, el legislativo, que va a ser el que va a decidir en definitiva. O sea, nosotros no es que queremos destruir el sistema que está, ni que los consejos consultivos honorarios tengan poder de decisión, pero sí de una mirada neutral, técnica, profesional, que ayude, que colabore, que respalde las gestiones de los parlamentarios o del poder ejecutivo de turno. Yendo a la experiencia del GACH, esto quiere decir que haya un grupo especializado asesor que haga un diagnóstico, que sugiera algún tipo de medidas y que después, en definitiva, el poder político defina si lo aplica o no lo aplica de manera textual, con alguna modificación, o lo descarta. Exactamente. Algo así. De eso se trata, exactamente, nada más que institucionalizarlo. Sí, seguro. Que perdure en el tiempo, que dé veredicto, nosotros entendemos, no mayores a 3 meses, que haya un buen conducto de comunicación de lo que piden esos consejos consultivos a la sociedad, porque para que el Poder Ejecutivo también pueda argumentar frente a las eventuales decisiones de esos consejos consultivos. Esa es la idea. Entendemos que es bastante soñador pensar en un supraacuerdo partidario nacional, pero es imperioso y es necesario para poder tener una mejor gestión de un país que nos decimos ser de ciudadanos inteligentes. ¿Esto indica que Un Solo Uruguay está descartando la posibilidad de transformarse en un partido político? Eso corre por otro lado. Hay integrantes que decidieron, ya cansados de hacer denuncias y propuestas y que nos ignoraran, hay una parte del movimiento que está evaluando convertirse en un partido político, que no es precisamente lo que yo personalmente integro, que es el movimiento social de hace 5 años. O sea que esa posibilidad del armado de un partido corre por otro lado que yo desconozco. Uh-huh. Tendrían que ir a quienes tomaron ese camino y decidieron esa iniciativa. Bien, y en el acuerdo que ayer laudaron de alguna forma con Cabildo Abierto, ¿significa de alguna manera una especie de acercamiento ustedes a Cabildo? No, por supuesto que no. Estamos detrás de todos los partidos. Lo que sí valoramos de Cabildo, que fue el primer partido que lee y de buena manera la propuesta de un solo Uruguay, que es un supraacuerdo nacional en el armado de consejos consultivos honorarios para abordar una diversidad de temas que obviamente habrá que acordar. Esa será una segunda etapa. Acá lo primero es firmar el supraacuerdo en la necesidad de la conformación de los consejos consultivos honorarios. Bien. Eso fue lo que ayer se llevó a cabo. ¿Y el respaldo al plebiscito de Cabildo Abierto significa que ustedes van a salir a levantar firmas también? Eso va a estar librado a cada departamento. ¿Cada departamento se va a autogestionar, digamos? Exactamente. Bien, ¿y acá en Maldonado hay algún lugar físico, hay personas, referentes? ¿Cómo se van a organizar? ¿Cómo es? Y en todos los departamentos hay referentes. Es un trabajo que va a empezar recién ahora porque fue una decisión de último momento. Y bueno, así que digo, todo este trabajo organizativo, si es que cada departamento decide levantar la firma, sí, iremos organizando, obviamente. Muy bien, Héctor, gracias por esta interesante charla. Buena jornada. Bueno, lo agradecido somos nosotros. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, muy amable. La conversación era con Héctor Gonzalo Pecci, vocero de Un Solo Uruguay. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.